en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Que por cierto, a partir del 1 de agosto seguiremos siendo Radio Marca Elche. Radio Marca Elche y provincia a partir del 1 de agosto en el 101.4. Con toda la oferta deportiva que nos deja nuestra cadena Radio Marca a nivel nacional y también toda la oferta deportiva que aquí te ofrecemos con los programas estrella del deporte. Marcador, las retransmisiones de los partidos del Elche Club de Fútbol y Elche en Punta. También tendremos Entre Amigos Marca. Te iremos contando poco a poco. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, la noticia que se produjo ayer por la tarde es que Carlos Clerc renueva y seguirá como franjiverde. El defensa catalán vivirá su tercera temporada en el Elche, donde se ha convertido en una pieza sin duda importante. Renueva por una temporada hasta 2025 con opción a otra por cumplir objetivos, por jugar al menos 25 partidos. Carlos Clerc se mostraba muy feliz tras este acuerdo. Bueno, encantadísimo de acompañaros, espero un año más y seguramente otro. Bueno, para mí, sobre todo, muy feliz, por mí, por mi familia. Creo que cuando en un sitio notas ese cariño, ese sentimiento de pertenencia, pues creo que todo va a sus ruedas y quieres continuar. Y creo que ese sentimiento en mí, en mi familia, se ha visto reflejado desde el primer día y no hemos tenido ninguna duda. Contento de poder defender la franja un año más, de pelear otra vez por ilusionar a esta afición que sabemos que va a estar el otro año con nosotros y sobre todo de que vuelvan a ver un Elche pues comprometido, sacrificado y sobre todo que se sientan identificados con nosotros. Como te he dicho, muy feliz, deseando empezar ya, volver a poner la camiseta para darlo todo a intentar conseguir los objetivos que nos propongamos. Es sin duda una buena noticia. Carlos Clerc es uno de los defensas cotizados en segunda división. Tenía ofertas de otros clubes, entre ellos el Zaragoza, donde el cuadro maño quería traerse a los dos amigos íntimos, Edgar Badía y Carlos Clerc. De momento los dos tienen contrato con el Elche. Lo de Edgar Badía está por ver. Tendrá que decidirlo el nuevo entrenador, que sigue sin tener nombre y apellidos, porque a falta de 9 días para que comience la pretemporada, el Elche Club de Fútbol todavía no ha anunciado oficialmente quién va a ser su entrenador. Y es evidente que cuando pasan ya más de 7 días desde que el club hablase y llegase a un acuerdo verbal con Antonio Hidalgo, no se haya hecho oficial, es porque la cosa se ha torcido. Y veremos si no acaba en el nombre de otro entrenador. En el club, y sobre todo Chema Aragón, quiere acertar. Saben que la base, el proyecto de la próxima temporada va a tener mucha importancia el nombre del entrenador, porque el capitán del barco define un estilo, una manera de entrenar, una manera de proceder en los partidos. En definitiva, los equipos, siempre para lo bueno y para lo malo, son reflejo de sus entrenadores.

U2 nos van llevando hasta este viernes 21 de junio. En apenas 9 días comienza la pretemporada del Elche Club de Fútbol y no sabemos el nombre del nuevo entrenador del Elche. Están manteniendo el misterio en el Elche Club de Fútbol hasta el final. Bueno, lo dejaremos en una gracia. Lo que sí sabemos seguro es que Carlos Clerc seguirá en el Elche defendiendo la casaca franjiverde la próxima temporada. El lateral izquierdo de 32 años ha decidido renovar su compromiso con la franja verde a pesar de haber recibido bastantes ofertas para cambiar de equipo tras haber demostrado ser uno de los jugadores cotizados en su posición en toda la categoría. Y claro, ¿cuál es su posición? Pues toda la vida ha sido de lateral izquierdo, pero es que este año lo ha hecho francamente bien, de central zurdo, por tanto, jugador polivalente para el técnico que venga. Renueva Clerc por una temporada más una segunda, condicionada por objetivos. Normalmente estos objetivos suelen ser, sobre todo, el jugar una serie de partidos, que está en torno a los 25. Precisamente por ese motivo renovaron de manera automática esta temporada hombres como Mario Gaspar y Josan. Carlos Clerc es uno de los capitanes del equipo, acumula ya 67 partidos oficiales con la camiseta del Elche y aspira a convertirse en centenario con este nuevo contrato. Con su incorporación, la entidad franjiverde consigue cerrar en principio la posición de lateral izquierdo porque tiene a dos buenos laterales, a José Salinas, canterano, que lo conoce muy bien Chema Aragón, precisamente de su etapa en el Mirandés, y el propio Carlos Clerc, que no solo puede jugar de lateral, sino de central zurdo, como ya ha demostrado en esa defensa de tres centrales. Un Carlos Clerc que se mostraba muy feliz y que reflejaba que tienen ganas de volver a Primera División. Sí, a ver, si algo me ha enseñado este club y su gente es que somos cabezones, que no desistimos, que aunque parecen que nos den hostias por todos lados, siempre nos levantamos y creo que debe ser el espíritu de este año, ¿no? De rebeldía, de saber que después de un año donde no hemos conseguido el objetivo que queríamos, pues somos más cabezones que los demás y que vamos a intentar, pues como te he dicho, volver a ilusionar a la gente, volver a engancharla y ser el equipo competitivo que va a intentar pelear por todo. Entonces, bueno, la primera piedra la tenemos que poner durante la pretemporada y bueno, sobre todo transmitir eso a la gente, que vamos a volver a intentar a llevar al Elche donde se merece. Me gusta lo que ha dicho, espíritu de rebeldía. Eso es lo que tiene que demostrar Carlos Clerc, todos sus compañeros técnicos y sobre todo el propietario. Rebeldía por devolverle a la afición franjiverde lo que se merece. Y es un equipo que de verdad aspire a ascender a Primera División. Ya sabemos que cuando empiezan las pretemporadas y empiezan las ligas, aspiran 10 o 12 escuadras a luchar por el ascenso. Y que al final esto es un embudo y los 10 equipos no suben. Suben 3, 2 de manera directa, ese es el gran objetivo, las dos primeras plazas, y una, la pedrea del playoff. Que por cierto, el próximo domingo sabremos si es el Oviedo, que lleva la ventaja del partido de ida del 1-0, o el Español, que tiene la ventaja del factor campo para intentar darle la vuelta a ese marcador. Pero ese espíritu de rebeldía, desde el primero hasta el último, desde el propietario hasta el último de los jugadores, cada uno en su parcela tienen que dar el máximo. Y Bragarnic, que no hace falta que lo vuelva a repetir, pero lo digo, está en deuda con la afición por los dos últimos fracasos, es el primero que tiene que apostar a ganador. Yo no me desespero por que todavía no haya entrenador. No ha empezado ni la pretemporada. Se puede firmar al entrenador hoy, la semana pasada o la que viene. Ahora, eso sí, el 1 de julio tiene que ser el primero para empezar a dirigir ya a sus nuevos futbolistas. Y los fichajes tienen que ser fichajes de verdad, titularísimos, no de relleno. Solo así, con la buena base que al equipo le queda, porque no olvidemos que tiene tres buenos porteros, Edgar Badía, Dituro y San Román, que tiene defensas como Pedro Vigas, el propio Carlos Clerc, John Chetaulla, Salinas, Mario Gaspar, no me olvido de Alex Martín, pero tendrá que demostrarlo, viene tras cesión, que no son malos defensas, pero que necesita el equipo reforzarse en esa parcela mucho, sobre todo más que mucho, bien. Calidad más que cantidad. No me traigas cuatro, tráeme dos, pero buenos. No me traigas cuatro regulares. Centrocampistas. Ahí el Elche tiene mucha calidad, sobre todo si no vende, si no deja salir. Calidad con Aleix Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Rodri Mendoza, Josan, Óscar Plano, Raúl Guti, que tiene que recuperarse, y Cris Salvador. ¿Dónde tienes que poner todo el esfuerzo, además de en la defensa? Sobre todo en el ataque. Tienes a Mourad, que el año pasado era el cuarto delantero tras Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé, que incluso se pensaba en cederlo, y tuvo que ser el delantero titular. Pues tiene que apostar a ganador, y lo sabe. Bueno, pues Carlos Clerc llegó al Elche, recordamos, hace dos temporadas para jugar en primera, procedente del Levante. En la máxima categoría participó en 32 de los 38 partidos de Liga y fue uno de los jugadores destacados. Y bueno, es un jugador de club que lo juega casi todo. Esta temporada se destapó en la posición de central zurdo, participó en todos los partidos en los que estuvo disponible, un total de 34, solo se perdió dos partidos por sanción y los últimos seis tras sufrir esa lesión muscular en la recta final de la temporada. Hablaba precisamente Carlos Clerc de que lo tienen clarísimo, que quieren volver a Primera División. Bueno, sobre todo que hay una base muy grande del grupo anterior, creo que es muy importante, ¿no? Del grupo que el año pasado, pues al final, durante muchas facetas de la temporada, demostramos que éramos un equipo pues muy competitivo y muy temido por los demás. Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Que esa base continúe, que esos compañeros que estuvieron el año pasado, pues la mayoría de ellos estén con nosotros, ¿no? Y bueno, creo que también mi renovación es una, bueno, un mensaje, una señal de eso, ¿no? De los jugadores que estamos aquí, dar un paso adelante y renovar y querer quedarse, ¿no? Eso significa que apostamos por el club, apostamos por un proyecto y que estamos seguros que este año pues podemos hacer cosas grandes. Bueno, el que se haya hecho un pequeño esfuerzo, porque ya sabemos que económicamente, cuando Bragarnik pone una oferta encima de la mesa, no es de los que le guste el mercadeo, el venga, ahora te subo, ahora me bajas, ahora no. Por eso se le han escapado algunas veces delanteros. Sin ir más lejos, el año pasado le escapó un tal Miguel de la Fuente, que creo que ha marcado 12 o 13 goles en el Leganés, que está en Primera División y que va a jugar en Primera División. Pero no se le escapa por 100.000 euros ni por 50.000, se le escapa por muchísimo menos. Yo sé que hay que mirar el céntimo. Eso lo aplaudo en Cristian Bragarnik, pero tiene que encontrar el equilibrio para no gastar demasiado, pero sí saber que hay ciertas posiciones y en ciertos momentos y en ciertas temporadas que hay que apostar unas más que otras. Y en estos momentos el Elche tiene que apostar en delanteros. En un buen equipo. En un equipo que de verdad luche por ascender a Primera División. De tú a tú. Luego ya podrá influir el rendimiento, la suerte. La suerte influye menos. La suerte favorece al más preparado. Y el más preparado no es el que más trabaja. Hay equipos que trabajan un montón y al final descienden. Es que la Morevieta no trabajó un montón en la segunda vuelta y al final está descendió, por cierto, con Julen Guerrero, de entrenador de la Morevieta. Quiero decir que al final es una suma de todo. No solo es trabajar y trabajar bien, es tener capacidad para firmar el mejor equipo posible, el mejor entrenador posible, el mejor director deportivo posible. Si todo lo que haces es lo mejor posible, al final, el trabajo te lo van a poner. Hoy en día trabaja todo el mundo y trabaja de maravilla. Hoy en día todos los equipos físicamente están muy acondicionados. Hay grandes equipos de preparadores físicos, segundo entrenadores, entrenadores de porteros. Ese no es el problema. Hoy todos los equipos son superatletas, más que futbolistas. La clave es que esos futbolistas

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este viernes 21, en el que, bueno, hay nombres propios que mencionábamos antes. La próxima temporada todos esperamos ver la mejor versión de los jugadores, como siempre. Pero hay un nombre que la temporada pasada a todos nos sorprendió sobremanera. Por dos motivos, porque en la primera vuelta literalmente se salió y fue el mejor, y evidentemente me estoy refiriendo a Alex Bebas, y porque en la segunda apenas tuvo protagonismo, incluso muchos partidos ni jugó. ¿Cómo es posible esa transformación? Bueno, mucho habría que preguntarle a Becasese, que cuando se le preguntó, pues hablaba de que todos no podían jugar, pero no es una respuesta sensata teniendo en cuenta que Febas es de los mejores y lo demostró con creces en la primera vuelta. A Chema Aragón, director deportivo del Elche Club de Fútbol, le preguntábamos en su presentación precisamente por Febas y decía que hay un antes y un después de su llegada, como queriendo decir, bueno, pues que Febas ahora, digamos que empieza de nuevo, no es que tenga que demostrar, pero que, vamos, que no es normal lo que sucedió, y lo argumentaba. Arriba de la oficina, nada en negativo hacia Febas, que no sea que es verdad que el segundo semestre pues lo ha pasado mal, ¿no? Ha habido otros que se han tenido que ir, como Raúl Guti, porque no lo pasó mal el primero, entonces, pero ya os lo dijo Cristian el otro día, ¿no? Por eso hoy no está aquí Sebastián de entrenador, porque al final ha habido esa intensidad, se le ha dado porque tenía otras cosas muy buenas el equipo, acabó la temporada y empezamos de nuevo, ¿no? Y entonces hay los contratos que hay y a partir de ahí a funcionar. Que Febas puede plantearse algo, me lo tiene que plantear a mí, si es él el que se quiere marchar. Si no, será al revés, ¿no? Pero que en este caso ya te digo que vamos a intentar entender lo que os estoy diciendo. Los contratos son para cumplirlos, todo el mundo, y no puede ser que siempre salga perdiendo el club. Y no puede ser que cuando se haga la venta del bueno pensemos que es el propietario, porque si hay que echar al que no ha rendido bien y hay que pagar, a lo mejor lo que hay que hacer es equilibrar, y vuelvo a utilizar la misma palabra, equilibrio, estabilidad, talento, y una que no he usado, pero que para mí es clave y que va en la línea del joven veterano, es energía. Energía. Yo, particularmente desde fuera, puedo ver a lo mejor que este Elche al final ha llegado sin una gasolinera cerca y con el depósito liquidado, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de trabajar para llegar con depósito suficiente para cerrar una recta final que decía Luis Aragonés de que eran las últimas jornadas, ¿no? Y creo que las últimas jornadas, efectivamente tenía razón Luis Aragonés, que en paz descanse, colocan a cada uno su sitio y a Elche, en este caso, por desgracia, en la recta final la ha colocado en un sitio malo, ¿no? Pues efectivamente, la verdad es que lo decíamos en esos partidos, el Elche llegó fundido, probablemente porque Becasese pisó demasiado el acelerador a principios de año, porque veía que si no, no llegaba, y cuando llegó la hora de la verdad, los últimos 10 partidos, a raíz de aquella derrota contra el Levante, pues física y psicológicamente el equipo se cayó y se fundió. Y bueno, a mí me encanta oír, en este caso, al director deportivo del Elche, porque es que piensa exactamente como yo, en que ya está bien en pensar solo los jugadores, hay que pensar en el club. Y efectivamente, el que se quiera marchar, que lo pague, que pague su cláusula de rescisión, y como muy mal para el club, que acuerde un buen acuerdo económico y que el club no salga perjudicado. Es que parece que siempre, y eso yo se lo criticaba, y se lo pregunté a Cristian Bragarnik en la sala de prensa, hombre, es que siempre se tiene mucha mano izquierda. Es que tener un jugador a disgusto, perdóneme, Martín Braithwaite, al que todos se agarran para ascender en el Español durante toda la temporada y en el partido final el próximo domingo, pasado mañana, se quería ir. Tenía ofertas de primera, no quería jugar en segunda en el Español. Se puso en rebeldía. ¿Y el Español qué hizo? Tener mano izquierda, dejarle que cumpla su sueño de volver. No. Oiga, ¿usted tiene contrato? ¿Se quiere marchar? La pasta. Y si no, aquí a entrenar y a jugar, que le necesitamos para ascender. Ya está bien de ser siempre permisivos con los futbolistas, porque es que a disgusto no se van a quedar. Que no se quedan a disgusto, que está a disgusto en el momento de que te está pidiendo irse. Pero luego se queda y ya más le vale a él si quiere seguir ganando dinero y tener profesionalidad y pasarlo bien en el día a día y en los entrenamientos y en la semana, si quieres jugar y no estar calentando banquillo, de ser un buen profesional y apretar los dientes, como hizo Martín Braithwaite. Por cierto, pichichi en el español. O sea, muy de a disgusto no está. ¿Que le hubiera gustado jugar en primera? Claro que sí. Pero, amigo, firmaste un contrato. Y la única manera de liberarlo, porque tienes una buena cotización, es que venga alguien y ponga tu pasta ahí, tu cláusula de rescisión. Si no, no te vas. Que el Elche pudo hacer lo mismo con Ponce, con Pere Milla y con Lucas Boyé. Es que le habíamos prometido hace 2 años de irse. Es que las promesas... Y cuando ellos te dejan tirados, ¿qué? Hay que mirar más por el club. Por eso, me gusta oírle a Chema Aragón lo de que los contratos están para cumplirlos y que ya está bien de que el club, en este caso el Elche, salga siempre perjudicado por no tener enemistado, no tener enfadado al jugador. El jugador no se enfada. El jugador es egoísta, como todos, y quiere ganar dinero y quiere jugar en primera. Pero el Elche no puede salir perjudicado. Que nadie le puso una pistola para firmar ese buen contrato que tenía y tiene en el Elche, ¿eh? Una pausita y seguimos. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Covers, 96-664-0874. Seguimos en directo. Esto es Tele Elche en Radio Marca a partir del 1 de agosto, Radio Marca Elche. Aquí, en el punto del dial, el mismo que hace 34 años, 101.4. También en la web, en Tele Elche, seguiremos en la app y en todos los dispositivos donde tengas la costumbre de sintonizarnos. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Un José Antonio González que a partir del martes que viene, no digo el lunes porque es festivo, a partir del martes coge los mandos del Elche en Punta, un servidor se va a coger, bueno, pues unas semanas de vacaciones y José Antonio, te quedarás al mando de la nave. Ahí estaremos, Paco, nos meteremos en la trinchera que es la información deportiva y ahí estaremos con Pablo López, con el compañero, como siempre. Sí, señor, Pablo López nos acompañará en esta aventura un año más y también este año en Marcador. Bueno, José Antonio, cuéntanos porque hay mucho que contar. Sí, empezamos por una noticia del fútbol base, Franjiverde, el Elche Club de Fútbol ha anunciado esta mañana la renovación del portero del fútbol base, Andreu Vivó. La entidad ilicitana ha llegado a un acuerdo para que Andreu Vivó continúe su progresión en las filas del club Franjiverde. Se trata de un guardameta de 19 años que ha jugado esta temporada 30 partidos con el juvenil A en la división de honor, donde ha dejado la portería a cero en 15 de ellos. Andreu lleva unido a la franja desde el año 2021, cuando fichó procedente del Levante. El futbolista se caracteriza por su fuerza, buen juego de pies y contundencia aérea. Andreu Vivó, por lo tanto, renovado y seguirá en el fútbol base del Elche Club de Fútbol. Pues hablamos también de Sara Sánchez y el Mundial de Powerlifting. La ilicitana Sara Sánchez Manjabacas afronta esta tarde desde las 6 su participación en el Mundial de Lituania. El objetivo es colarse entre las 5 mejores, teniendo en cuenta que el año pasado en Malta estuvo muy cerca del top 10. La atleta ilicitana ha estado entrenando durante los últimos meses en el gimnasio Maskell Science y hace días puso rumbo hacia Lituania. Recordemos que los campeonatos de powerlifting o levantamiento de potencia, en estos campeonatos los jueces valoran tres ejercicios: la sentadilla, el press banca y el peso muerto. Escuchamos lo que nos contaba Sara Sánchez hace un mes cuando la entrevistamos en Teleelche Radio Marca. Pues ahora mismo me gustaría sobre todo mejorar mi total, eso para mí es lo principal y donde se va a reflejar el trabajo que he hecho. Además de ya si nos quedamos top 5 en el mundial, para mí sería maravilloso para hacer una fiesta porque es una buena posición al final. Tengo que hacer la sentadilla, la banca y el peso muerto. Son tres intentos para cada movimiento y debes de tratar de sacar el mayor peso en cada movimiento. Pues la cita esta tarde a partir de las 6, el Mundial de Lituania de Powerlifting, en el que Elche tiene a una representante, como es Sara Sánchez Manjabacas. Pues toda la suerte para Sara Sánchez en ese Mundial. Hablamos ahora de ciclismo. El domingo se celebra la 23ª edición del Trofeo de Escuelas de Ciclismo de Elche 2024 y también la 4ª edición del Memorial Antonio Sánchez Espinosa. El evento cuenta con 44 ciclistas cadetes inscritos y 208 de escuelas. La competición comenzará a las 9:15 de la mañana en la avenida Alcalde Vicente Quiles de la ciudad ilicitana. La competición se desarrollará en un circuito urbano de 1.700 metros. La prueba está organizada por la Unión Ciclista Ilicitana, así que el domingo desde las 9:15 se celebra el Trofeo de Escuelas de Ciclismo de Elche y el Memorial Antonio Sánchez. Y rematamos con karate porque el gimnasio Chazarra, el Dos Otokan, cumple sus 50 años. Es otra cita muy interesante que nos deja el fin de semana. Mañana sábado 22 de junio a partir de las 7 de la tarde se va a celebrar en el pabellón municipal del Toscar una exhibición de karate con motivo del 50 aniversario del Club Karate Dos Otokan Chazarra. Al acto están invitados todos los antiguos alumnos que a lo largo de las últimas 5 décadas han pasado por un club que fue fundado en el año 1974 por el histórico Alfredo Chazarra Martínez. Actualmente quien lo dirige es su hijo, Manu Chazarra. Antiguos alumnos y actuales del club se darán cita en una de las muchas actividades que va a celebrar este año con motivo del 50 aniversario del club, el cual, allá por el año 1974, fue creado por Alfredo Chazarra Martínez y que actualmente dirige su hijo Manu Chazarra. Habrá entrega de regalos, trofeos, diplomas, etcétera, entre todos los asistentes. Después de verano se va a celebrar una cena y un curso por el mismo motivo. 50 años del club de karate decano de toda la comunidad valenciana y de los primeros a nivel nacional. Recuerdo la cita el sábado a las 7 de la tarde, exhibición en el pabellón del Toscar por el 50 aniversario del Club Karate Dos Otokan Chazarra. Pues enhorabuena por esa efeméride, 50 años no se cumplen todos los lustros. José Antonio, mucha suerte para cubrir el Elche en Punta del próximo mes. Muchas gracias, Paco, y a disfrutar de las merecidas vacaciones, a recargar pilas, que hay mucho que contar de cara a la nueva temporada. Vendremos a tope. Gracias, José. Gracias, buen fin de... Y también a todos vosotros, feliz fin de semana, que disfrutéis muchísimo. El martes sigue Elche en Punta, aquí en Teleelche Radio Marca. Feliz fin de semana. Adiós. ¿Sabes que para hacer una buena paella, además de escoger un arroz que absorba el caldo sin perder su textura, como el arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, necesitas practicar y practicar y dejar de poner excusas? Así que ya sabes. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Si vas a viajar este verano, hazlo con seguridad. Aprovecha esta super promoción. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible o cheque regalo de Amazon o El Corte Inglés o una recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de las marcas Pirelli y Continental. Oferta válida hasta el 31 de julio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.